Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Este 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Una amplia oferta cultural se ha preparado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la ciudad para festejar este día. El Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, entidad a la que se encuentra adscrita los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha preparado una extensa agenda para este 18 de mayo festejar a los museos de la capital. Los festejos, que dieron inicio con varias actividades del pasado viernes, se mantienen hasta este lunes 18 de mayo en los museos del Centro Histórico y en el Museo Nacional ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si bien es cierto que el museo de latín Museum, y este a su vez del griego Museolov, nació como un sitio de culto y sacralidad, esta concepción en el presente siglo está cambiando. Actualmente, quienes administran los museos piensan que la mejor manera de preservar los objetos que tan celosamente guardan los museos es difundiéndolos de manera lúdica y masiva. El Día Internacional de los Museos busca cumplir con esta actividad. Sobre el origen de este día, Islandia Báez, curadora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amplía esta información. Bueno, pues el Día de los Museos se celebra cada año, cada 18 de mayo. Dentro del ICOM, este Consejo Internacional de los Museos, que es un organismo adscrito a las Naciones Unidas, es un organismo el que acapara, ¿no?, a los países miembros de todos los museos, ¿no?, del mundo, para realizar estos eventos cada año. Entonces la plataforma, ¿no?, de programación lo hace en base a diferentes programas, entonces este año ha tocado museos para una sociedad sostenible. En base a eso nos hemos alineado nuestros museos y por ejemplo, ¿no?, los museos de la Casa de la Cultura, especialmente el Museo Pedro Pablo Traversari. Desde el 2010, los museos de Quito han invitado a diferentes tipos de públicos para participar en esta actividad, como familias, ancianos, niños y jóvenes sordos. En esta ocasión, se ha convocado a grupos universitarios para ser parte de las gincanas culturales, la visita a los museos y la experiencia de pasar una noche en estos espacios dedicados al arte y la cultura. Actualmente, el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito se encuentra conformado por 70 sitios que ofrecen al público exhibiciones históricas, naturales y artísticas. Para Ricardo Gutiérrez, coordinador del sistema, actualmente los museos están atravesando una etapa de máxima visibilidad. No es que han aparecido, más bien lo que sí se ha hecho es un ejercicio de visibilidad. Sí, siempre han estado. Exacto, han estado allí bastante. A ver, un poco para ser muy claros, aparecen ciertos museos, como por ejemplo el Museo Interactivo de Ciencia, el Museo del Agua, a partir del 2006, en el 98 el Museo de la Ciudad. Últimamente, hace un par de años, apareció el Museo del Carmen Alto, pero sin embargo, otros espacios, como le había contado ya, el Intiñán, los museos de la Casa de la Cultura, han estado allí. Ahora un poco lo interesante es que se hacen más evidentes, y a través de este proceso de asociatividad y trabajo productivo coordinado, vemos que somos más, que hemos sido mucho más. Está el Museo de Arte Colonial, que tiene igual larga data, tenemos la Fundación Guayasamín con la Casa del Hombre, se tienen espacios emblemáticos en el Centro Histórico como la Catedral Primada, el Museo de Monacal de Santa Catalina. Es decir, hay un montón de espacios que ahora ya se los reconoce y se los ve como museos. Igual hay muchos museos iglesia, ¿no?, el de San Francisco, la Compañía, que ahora ya la gente no solamente obviamente los tiene como un templo, sino que adicionalmente estos templos o estos espacios, estos conventos, ofrecen esta posibilidad de disfrutarlos también como un museo que nos permite aprender, disfrutar y tener una experiencia significativa. Para este lunes se continuó con la celebración. Es así que se tuvo previsto que la campaña El Museo va a las calles, con la que el Ministerio de Cultura promocionó este día, se inaugure con las pinturas originales en el Museo Nacional en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ramiro Espín, mediador de este centro cultural, comenta lo que se tuvo previsto para ofrecer al público. Es la inauguración de la exposición de las obras concretas, ya que en los espacios públicos la mayoría de gente debe haber notado que están gigantografías, pictografías grandes. Ajá. Pero los originales van a estar acá en el Museo Nacional y la inauguración va a ser el día lunes a partir de las 10:30, acá en el Museo Nacional igual. Entre otras cosas van a estar palabras de las autoridades y vamos a tener la participación del coro Bosú. Esto va a ser a las 11:30 de la mañana. En cuanto a los museos y centros culturales del Centro Histórico de la capital, para este 18 de mayo cerca de 25 espacios mantendrán sus puertas abiertas de manera gratuita para poder recibir al público y festejar este Día Internacional de los Museos. Con la información sobre el Día Internacional de los Museos, les agradecemos por acompañarnos en especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes, Darío Males y Laura Ríos Sarmiento. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.